supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos fe. La bala que los Bueno, acabamos de escuchar el Quinteto Negro La Boca, Los Nadies, y saludamos de paso a Pablo Bernaba y al Quinteto Negro La Boca por el excelente rendimiento que está teniendo Cruces Urbanos 2, que está poblando las redes de toda la Argentina. Bueno, y saludamos especialmente a Carlos del Pino, que también nos está escuchando y que nos comentan que no se pierde el programa, y nos hacen mención también a el excelente tema que, como Daniel decía, y yo les cuento que me parece que está inspirado en uno de los poemas de Galeano, que es Los Nadies, justamente. Así que bueno, vaya nuestro saludo para Carlos del Pino. Rita, por ahí teníamos un audio más de... No, tenemos que escuchar a Leo. Mira, estoy confundida desde ayer. Acá me está diciendo mi asistente de producción. Bueno, vamos a seguir con el tema que nos deja planteado este tema hermoso del Quinteto Negro, y vamos con el primer audio de Leo. Buenos días, soy Leo de Monti. Milito en Unidos Organizado, soy parte del Comité de Crisis del Bajo Flores y soy uno de los interlocutores. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos. Desde el año 2014 venimos haciendo un laburo político y social en el barrio, en todo lo que es la parte del Bajo Flores. Barrilla 1-2, la 1-14, tenemos un laburo social en cuanto también ahora con comedores, contención a los vecinos y a las vecinas, y ahora con toda esta pandemia venimos haciendo seguidores de casos de COVID para que no les falte alimento a las familias que están aisladas por el tema de COVID. Bueno, tenemos que decir que gracias a la visibilización que han tenido los distintos luchadores de las villas y los reclamos que han hecho, es que se está dando esta posibilidad de que tengan voz los referentes de cada una de las villas. Vamos a escuchar el último audio de Leo de Monti. Rita. Siguiendo con el tema de los casos de COVID positivo, ya tenemos más de 1.200 casos positivos, con el agravante de que hay más de 20 muertos, que esto es peor que la 31. Por otro lado, exigimos que el gobierno de la ciudad tenga un protocolo para nuestros barrios populares, donde el protocolo se va cambiando todos los días y es todo al tuntum, hablando mal y pronto. Se vienen haciendo más de 90 hisopados por día y llevamos, todavía no tenemos los resultados desde el jueves de la semana pasada. Estamos a viernes y todavía no tenemos los resultados. O sea que si ya tenemos más de 1.200 casos positivos, ahora tenemos más de 1.500 casos seguramente. Por otro lado, lo que quería resaltar es el tema alimento, que no está llegando. Venían llegando las cajas de Seamos Uno, pero son de una fundación, o sea que tampoco el gobierno de la ciudad está poniendo plata en alimento. Exigimos que ya se declare la emergencia alimentaria. Bueno, y seguimos con la visibilización de los logros del Comité de Crisis de la Villa 31. Ellos resaltan que volvió, luego del el reclamo que han hecho, el camión sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se finalizaron las obras de conexión del agua de la red troncal que rodea el barrio. También se logró el aumento de sueldo, esto es muy importante, para los promotores y promotoras de salud y que ahora están en la planta permanente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están en blanco. Además se consiguió la bandina, donación de AISA, para los comedores, los merenderos, las ollas populares del Comité de Crisis. También lograron la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que conduce Daniel Arroyo. También armaron 60 bolsones de mercadería para adultos mayores que se repartieron y recibieron kit de higiene y limpieza distribuidos a comedores y merenderos. Yo, mientras escuchaba todo esto y Alejandra, Marcela Alejandra, que nos está escuchando, pensará lo mismo que yo, es que ¿por qué tuvimos que llegar a una situación así cuando los reclamos no vienen ahora desde el tema del COVID-19? Hace rato, sobre todo la gente de La Poderosa viene haciendo reclamos que no fueron escuchados. ¿Sabes qué? Ayer en uno de los noticieros que vi, escuché a un ministro, a un representante de Chile, que dijo impunemente que él hacía mucho que no recorría y no sabía que había tanta gente necesitada. Es una cosa que no realmente no puedo llegar a entender, porque en algunos medios se ha visibilizado, pero parece que las autoridades, los gobernantes, y lo extiendo esto a otros países, porque esto es un problema mundial, no es un problema que esté solo aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA o en la Argentina. Bueno, sumado a eso que vos decís y que realmente da vergüenza, tenemos que decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 14 años que está gobernando el PRO, y no se puede decir que desconozcan que existen villas y que desconozcan cuál es la situación, sino que obedeció a una política específica y determinada. No olvidemos la denuncia que hizo Nacho Levy respecto de los 170 millones de dólares que con los que financió el Banco Mundial y los 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la construcción de 46.000 viviendas desde el año 2016 y que nunca se hicieron para la Villa 31. Igual, más allá de esto que vos te estás diciendo, Dani, que es un aporte, bueno, diferente de lo que yo quería decir, yo lo que quería decir, que enriquece lo que yo digo, pero quería hacer un poquito un análisis más profundo, pensando en qué le pasa a este mundo que es tan desigual, más allá de los negociados que puedan hacer los distintos políticos o, bueno, lo que sea. Qué desigual que es este mundo. Ojalá esto